Entonces estamos en otra videocharla astillada para comentarles hoy una noticia que francamente pues estaba más que cantada. La esposa de Javier Duarte de Ochoa, la señora Karim Macías, pues ya voló. Simple y sencillamente ya voló. Ya viajó hacia Bogotá y de Bogotá a Londres. Y de Londres a donde el dinero y la libertad le permitan avanzar. En un país como el nuestro, donde tanta gente se encuentra sujeta a procesos judiciales arbitrarios, escandalosamente arbitrarios, en los que un alto porcentaje de la población carcelaria está sujeta a procesos por asuntos menores, bueno, la señora que dijo merecer tanta abundancia, tal como era de suponerse, ya está fuera del país. Esto es exactamente como la historia de una negociación anunciada. Es la historia de una de las expresiones más claras de ese tipo de negociaciones entre grupos políticos que buscan poner a salvo a sus familias, sus fortunas y eventualmente la propia consignación, el propio proceso judicial, ponerlo a salvo mediante negociaciones especiales. Francamente, ¿quién nos puede decir que no hubo una negociación entre el grupo en el poder de Enrique Peña Nieto, al que siempre ha pertenecido Javier Duarte de Ochoa, si estamos viendo toda esta serie de indicios que parecieran sacados de una mala novela policíaca? Se hace primero la caravana familiar de despedida de la señora, de la cuñada, de la suegra, el cuñado y los hijos de Javier Duarte de Ochoa van a visitarlo a Guatemala y según eso la policía ahí detecta el momento crucial en el que se dan cuenta de dónde se encontraba Javier Duarte de Ochoa, que ha declarado formalmente que él llevaba ni más ni menos que 6 meses residiendo en Guatemala. Aquí cerquita, aquí a la vuelta, aquí nomás tras Lomita, como diría cualquiera. Nada de irse hasta lugares lejanísimos y andar a salto de mata. Aquí, a un lado, cerca de este Chiapas, donde Manuel Velasco Cuello, el gobernador de Chiapas, tendría mucho que explicar si hubiera seriedad en este país nuestro. ¿Cuánta fue la protección real que le dio Manuel Velasco Cuello, el gobernador de Chiapas, a Javier Duarte, a su suegro, que se instaló justamente en Chiapas? Chiapas, colindante con Guatemala, todo tan cercano. Y bueno, aparte de todo esto, de la despedida concedida desde el poder federal a favor de la familia de Javier Duarte de Ochoa, la evidencia que todo mundo se preguntó, bueno, ¿y la esposa? ¿Qué sucede con ella? ¿No hay una forma de coparticipación en los tantos delitos que se le están adjudicando a Javier Duarte de Ochoa? ¿No hubo corresponsabilidad jurídica? ¿Ella fue ajena a tanto bien inmueble y tanto movimiento que fue registrado de diferentes maneras? ¿Toda esa exposición que montó Yunes Linares, el gobernador panista de Veracruz, donde había casi un museo, una exposición de las muchas cosas relativas a Karim Macías, entre otras, ese diario famoso en el que ella escribió merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia? Y sin embargo, no se le toca ni siquiera con el pétalo de una retención, de un arraigo mínimo en materia judicial. Se le deja ir y esto, desde mi punto de vista, simplemente confirma que la detención o la presentación en escena de Javier Duarte de Ochoa es un montaje al servicio de los intereses de los Pinos, de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, con los fines de darle viabilidad a la campaña del Primazo, que nomás no levanta, la de Alfredo del Mazo, y desde luego la de enderezar las baterías de este declarante condicionado y negociado que es Javier Duarte de Ochoa, enderezarlo contra Morena y contra López Obrador, porque ya lo estamos viendo, toda la campaña orquestada por el PRI y por el PAN, con una clara estrategia de posicionamiento de la idea, de la tesis, de que hay complicidad entre Morena y López Obrador y Javier Duarte de Ochoa. Así están las cosas, no nos extrañe, ha volado la paloma, ha volado en términos de arreglos políticos, también Javier Duarte de Ochoa, que seguramente va a librar más adelante todo este gran tinglado y montaje judicial en su contra, y también va a librar muchas cosas en este esquema de complicidades que tanto hemos comentado. Les leo algunos de los comentarios que por aquí colocan ustedes, como siempre, con el agradecimiento por su presencia y por su participación en estas videocharlas astilladas. Como siempre, les doy las gracias y nos vemos mañana en otra de estas pláticas. Muy agradecido y hasta mañana.